Hola, ¿tienes zapatos de tacón para la montaña? ¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.